escucharlas, el hermano Melqui, él las pasa, y sería bueno que estemos meditando en lo que Dios nos viene hablando. Es necesario que lleguemos a una unidad de fe por medio de la palabra, que no sea percibido y entendido como la palabra de un hombre, sino lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Gálatas capítulo 5, dice la Escritura así, versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Vamos a orar. Señor, una vez más estamos delante de ti para poder, Señor, ser examinados por tu palabra, por tu Espíritu, Señor. Ningún hombre tiene esa potestad, el de poder ver los corazones. Ningún hombre puede, Señor, traer convicción de pecado, solo lo hace tu Espíritu. Ningún hombre tiene la capacidad de dar entendimiento ni sabiduría. Solo nos mandas a ser fiel a tu palabra, a anunciarla, a no añadir ni quitar, y estar, Señor, limpios, para ser usados como instrumentos limpios delante de ti, porque tú amas, Señor, la santidad en lo íntimo, en lo secreto. Allí donde ojo no puede ver, ni oído escuchar, ahí, Señor, debemos estar anhelando una comunión contigo, Señor, de donde dependen todas las demás cosas. Si te adoramos en espíritu y en verdad, Señor, es necesario que así sea para poder ser usados por ti. Si te adoramos en espíritu y en verdad, Señor, tu iglesia crecerá, nos sostendremos, Señor, del único mediador. Y rogándote, Señor, para que pues sea así en medio nuestro. Que tú quites, Señor, toda levadura, toda inmundicia, Señor, que no nos ayuda a andar en el camino santo. Gracias, Señor, por el fruto. A ti la honra, Señor, a ti la gloria, en Cristo Jesús, Padre Santo. Amén. Hermanos, estamos viendo domingo tras domingo el pedido, el mandamiento del Señor de no satisfacer los deseos de la carne. Y la manera de no satisfacerlos es andando en el Espíritu. El moralista y aún el legalista cree que puede derrotar la carne siguiendo mandamientos de hombres. Y eso ha sido el intento del hombre por siempre: crearse reglas, autoimponérselas para ser librado de su inclinación hacia el pecado. ¿Qué ha logrado de eso? A veces una cierta reputación de sabiduría, pero ningún valor contra los apetitos de la carne. Algunos han quemado sus televisores, han apagado, han botado sus celulares, o se han salido de las redes sociales y muchas cosas más, pero no han podido vencer los apetitos que hay en la carne. ¿Por qué? Porque la única forma de hacerlo es andando en el Espíritu. ¿Y cómo podemos andar en el Espíritu? Bueno, en primer lugar, esta es una gracia del Señor para todos los que han recibido la gracia de la salvación. Ningún otro hombre puede alcanzar esto. No es una potestad que está a la mano de cualquier hombre. Esto es una gracia dada por el Señor. Los hijos de Dios podemos y debemos andar en el Espíritu. Y si andamos en la carne, no estamos andando en el Espíritu. Estas dos cosas se oponen. Hay algunos que han enseñado que existe el cristiano carnal. Es una de las doctrinas más perversas que ha sido introducida a la iglesia. El creer que el Hijo de Dios, salvado, santificado, puede y aún tiene licencia para andar en la carne. Esto es contrario, porque dice la Escritura que estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. ¿Qué se oponen entre sí? El deseo de la carne y el deseo del Espíritu. El deseo del Espíritu es que hagamos las cosas del Señor. El deseo del Espíritu es que vivamos agradándole a Dios en todo. Y tanto así que dice, si sois guiados por el Espíritu de Dios, no estáis bajo la ley. No necesitamos de mandamientos que nos estén señalando a cada momento qué hacer y qué no hacer. Porque el Espíritu es el que nos guía. Da testimonio a nuestro espíritu. No necesitamos de reglas o mandamientos como sí lo necesitaban aquellas personas que dependían de la carne. Y lo peor y el engaño más terrible es que las personas queriendo vencer el pecado en su vida, sujetándose a reglas de hombre, las cometen ahora de una forma escondida. Y a ellos les satisface el poder ver con sus ojos cierta fidelidad, aún en sus propias vidas, y se llegan a engañar a sí mismos. Y no son capaces ni tienen las fuerzas para acudir a Dios, para que Él sea quien revele lo que hay en nuestro corazón. Porque a ese examen le tienen temor, le tienen un pavor y huyen de la presencia de Dios. No hay forma de que puedan andar en el Espíritu teniendo estas cosas en su corazón. Todos nosotros hemos experimentado y seguimos experimentando esta lucha del deseo de la carne y el deseo del Espíritu. El Espíritu, dice la Escritura, nos anhela celosamente. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros tiene un poder de guiarnos a toda verdad, de convencernos de pecado. Tiene un poder, hermanos, inigualable. Esa es la razón por la cual ningún creyente, hijo verdadero de Dios, puede practicar el pecado. Ni uno. Podemos pecar, sí, pero practicarlo no. Porque aparte de la guía, dice el Señor que nos disciplinará. Nos disciplinará. Su disciplina la hace sin acepción de personas. Si Él no disciplina a un hijo y lo deja en su pecado y lo deja andar en su pecado siendo su hijo, el Señor dejó de ser fiel. Y eso es imposible. Imposible. Por eso algunos que han estado entre nosotros, al no ver la disciplina y al verlos impenitentes frente al pecado, hemos tenido que ser fiel a la palabra y decirle, no hemos visto obra de Dios en tu vida. No hay fruto, no hay amor, no hay gozo, no hay paz. Lo que venimos viendo hasta ahora, ¿no es cierto? Dice, el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. Hermano, esto es una obra del Espíritu, producida por el Señor, por el labrador. Y entendiendo lo que es un fruto y un producto procesado, hecho por nuestras manos, pues hay una abismal diferencia e irreconciliable comparación. No hay punto de comparación con algo que puede hacer nuestra mano y algo que es un fruto, en este caso, si queremos comparar, con un fruto de la tierra. El hombre, con toda su sabiduría, no es capaz de producir un solo fruto. ¿Es así? Nosotros, el hombre produce la papa, los plátanos, las piñas, las sandías, ya me está dando ganas de comer fruto. ¿Produce eso el hombre? Aunque le llaman productores, ¿no? Porque son los que trabajan la tierra, pero no son ellos. ¿Quiénes son? La planta. Nosotros no tenemos, nosotros solamente sabemos cultivar, regar, pero el fruto después, ¿no? Y cuando sale, wow, decimos. Pero lo siguen dando eso. Es un proceso natural que Dios ha establecido. De la misma manera en los hijos de Dios. No puede ser producido por nuestra carne. Es en la obra de Dios en nosotros. Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él es el labrador. ¿Qué clase de labrador es el Señor? Pues el mejor de todos. El mejor de todos. Y hermanos, por eso el Señor dice, por sus frutos los conoceréis. No se pueden recoger higos de los abrojos, ni uva de los espinos. No se pueden, es imposible. ¿Alguna vez uno de estos arbustos dio un fruto bueno? Nunca, y nunca lo hará. Pero algunos de nosotros decimos, sí, pero tal persona yo he visto que ha ido a la iglesia. ¿Y eso es fruto? Ha asistido fielmente toda su vida. Incluso llegó a predicar, a enseñar. Fue pastor de una iglesia. Igual. Eso no es fruto. Oye, leyó la Biblia muchos años. Tampoco. Oye, pero por su mano fueron hechos muchos milagros. Tampoco. Echó fuera demonios. Tampoco. Profetizamos. Tampoco. Lo que dice, en tu nombre profetizamos. Echamos fuera, nunca os conocí. Y el Señor dice, por eso dice, no todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces algunos se confunden y comienzan a querer hacer cosas, cuando lo que deben hacer es ver si ese deseo de hacer esas cosas está en su corazón y no hacerlas exteriormente como lo hacían los fariseos. Este es el gran engaño de la religión del hombre. Y Dios viene examinando nuestro corazón, amados. No nos perdamos esta gran bendición de estar inmersos en este examen del Señor. Y bendito sea cuando Él nos muestra y nos dice, aquí está, este es el resultado de tu examen. ¿Querías saberlo? ¿No? Es como cuando te sacan sangre, ¿no? Nos sacan sangre y estás, ¿qué me saldrá? ¿No? ¿Qué cosa tendré? Un examen de 5 hojas, ¿no? De todo. Tú comienzas a ver ahí, no entiendes nada, entonces vas a un médico y dices, tienes esto, esto. Yo pensaba que estaba bien. En el examen de Dios, amados, Él es inequívoco. Pero Él lo hace. ¿Y qué es lo que usa el Señor? Su palabra. Siempre. Por eso el Hijo de Dios no se resiste ante la palabra del Señor. El Hijo de Dios dice, habla Señor, que tu siervo oye. La resistencia no le pertenece a los hijos de Dios. El resistir la exhortación siempre en la Escritura fue de aquellos que se rebelaron. La palabra de Dios es grata. Grata. Nos limpia. Cuando Natán vino a David, David dijo, he pecado, he pecado. ¿Algo más? ¿Se defendió? Y Natán le siguió diciendo lo que le iba a suceder, todas las cosas que iban a venir sobre su vida. ¿Argumentó, defendió? ¿Quién sí lo hizo? Saulo. Saúl. ¿No? Él lo hizo. Dijo. Sí, pero, oye, yo te he obedecido. Has desobedecido. Hermano, la desobediencia, ayer nos hablaba de esto un hermano, ¿no? Uno piensa que la desobediencia es bueno, hasta cierto punto algo que podemos hacer. David fue desechado porque desobedeció a Dios. Los hijos de Dios obedecemos los mandamientos del Señor. Andamos en el Espíritu. Y debemos ver si el fruto del Señor está en nuestra vida. Debemos verlo. Si no lo vemos, entonces, socorro, Señor, ayúdame, Señor. Ayúdame, ¿no? Si ya no puedo hacer yo el examen, bueno, hermano, ¿tú ves amor en mi vida? ¿Tú ves gozo en mi vida? ¿Tú ves que tengo paz, no? Algunos dicen, como alguien ha dicho en este tiempo, no dejé entrar a ningún hermano en mi vida. Ninguno. Entonces, la posibilidad del examen, ninguna. Porque Dios me ha puesto miembros para verme. Y si yo no me expongo, ¿cómo lo van a hacer? Como le decía la semana pasada, una bendición tenemos los casados, de tener a alguien acostado y en su gracia del Señor, no importa si es creyente o incrédula, pero porque los incrédulos a veces nos ayudan mejor todavía. Porque ellos están todos los días, ah, ya ves, tú eres cristiano, ya ves, y ahora... Perdón. A veces nos ayuda más. Y en los creyentes tenemos la sabiduría del Señor. Tenemos la gran ayuda. Para ver, amados, si hay amor, hay gozo, hay paz. Es, hermano, de la sabiduría del Señor el enseñarnos que es el fruto del Espíritu. El fruto. Yo no puedo decir ser amoroso y no tener gozo ni paz. No, es el fruto. El fruto es uno solo. Con todas estas virtudes, pero es un solo fruto que debemos ver en nuestra vida. Y lo que sigue hoy día es paciencia. Y como decíamos hoy día en la mañana, todos hemos sido probados en la paciencia. ¿Cierto? ¿Qué es la paciencia, amados? Esta parte del fruto. ¿Qué sería este fruto sin paciencia? Como el fruto sin amor, nada. El fruto sin gozo, nada. El fruto sin paz, nada. Es la sabiduría de Dios, amados. Vamos a Santiago. Un texto que repito muy seguido, ya de tanto repetir lo sabemos de memoria. Pero fíjense lo que el Señor usa para producir paciencia en nosotros. Santiago capítulo 1 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Nos falta paciencia, amados? ¿A cuántos nos falta paciencia? Hay algunos que no les falta, ¿no? ¿Te falta paciencia? ¿Nos falta paciencia? ¿Para qué nos falta paciencia? A veces nosotros solamente creemos de la paciencia con la espera, ¿no? Y en verdad, ahí hay una relación, pero estamos frente a algo, vamos a una tienda y ahí llegaron 5, ¿no? Y yo digo, señora, ¿me atiende? Yo, alguien dice, señora, acaba de llegar, espere un poco. Sí, pero estoy apurado. Ya ese es un pequeñísimo, pero gran detalle de que nos falta todo. Eso. Pero de ahí, esto, hermanos, tiene que ver con toda mi vida. Toda mi vida. Con todo, todo. No es un aspecto solo espiritual de esperar la venida del Señor, que vamos a ver eso. Y amén. Pero tiene que ver con todo. No dividamos nuestra vida como hacían los griegos y como hicieron con la doctrina. La separaron tanto, la dividieron. No. Tenemos una sola vida. No tenemos una vida espiritual y una vida secular. ¿No? Estamos divididos, somos dicótomos, todos por acá. Ah, no, en mi vida espiritual estoy bien. En mi vida secular no estoy bien porque ahí estoy mal. Han partido, ¿no? Eso no sucede, hermano. En un hijo de Dios, no. Porque justamente lo que estamos viendo, que el andar en la carne es satisfacer los deseos que tenemos. Y andar en el Espíritu es hacer todas las cosas para la gloria de Dios. Y el Señor, hermanos, como Él nos conoce perfectamente, sabe que a todos nosotros nos falta paciencia. Pero ¿quién de nosotros quiere ser probado? ¿Quiénes de nosotros queremos ser probados? Hermanos, ¿verdad? Deberíamos decir, yo quiero ser probado. Porque debo amar no solo lo que Dios va a hacer, sino los medios de Dios. Si Dios ha elegido un medio para producir paciencia en nosotros, debo anhelar eso. Porque resistirme a la prueba, dice otra vez una prueba, ay no, porque... Ay, otra vez. Y viene un hermano y dice, hermano, mira al Señor. Sí, ya sé, ese texto ya lo sé, ya, ya pero ya, hermano. Entonces ya ante el, solo la prueba, o sea, ya se está presentando, la prueba está anunciándose, ¿no? Aquí vengo. Está abriendo la puerta y dice, ah, y ya huimos. Cuando debe haber una disposición a sufrir esa prueba. Y justamente eso es lo que nos falta para poder ser aprobados. Huimos de lo que el Señor ya nos presenta. En lugar, hermanos, de responder con paciencia, justo lo que nos falta. Y el Señor lo va a seguir haciendo, lo va a seguir haciendo, hasta que sí. Sí, Padre, habla, que tu siervo oye. Habla. Era una bestia, como dice el salmista. En Salmo 73, Asaf dice, era como una bestia. No entendía. Y no entendíamos, amados, ¿no es cierto? Tú y yo no entendíamos. Y el Señor nos tuvo que pastorear. Nos tuvo que guiar. Y producir esto en nosotros. Impacientes. No solo para la, en la cola del banco, de la tienda. No, impacientes para todo. Para todo. Cuando a un joven y una señorita quieren casarse y después, ¿no? Tienen eso y algunos dicen, aquí en la iglesia no hay nadie, yo me voy a otro lugar. ¿Bien? No le decimos que te vaya bien porque te va a ir mal. Porque estás manifestando que no tienes paciencia. Y lo que va a hacer el Señor es someterte a otras pruebas más. Que el Señor no, te va a proveer en un lugar, en otro no. El Señor te dice, espera. No es que no haya personas, lo que tú no tienes es que tú no estás preparado o preparada para esto. Y peor, algunos comienzan a tocar lo inmundo, a satisfacer sus deseos carnales de una manera equivocada, porque los deseos son buenos cuando se satisfacen en la forma del Señor. Entonces me falta paciencia y yo no tomo lo indebido, lo inmundo, el fruto prohibido. Y luego eso va a traer vergüenza, va a traer dolor por no esperar el tiempo del Señor. ¿Qué me faltó? Paciencia. Paciencia. Hermanos, uno de los engaños del conocimiento intelectual, del conocimiento teológico, es hacer creer que si uno sabe, ya está preparado. Y fíjense en lo que hemos hecho, como hablaba con un hermano en el intermedio, jóvenes que los hemos llenado de conocimiento, no, ya sí, tienen la cabezota así, llena de teología, así, pero tanto que les pesa ya no pueden caminar, ¿no? Y están así, y quieren hablar, quieren decir, y su vida, su testimonio, su vida íntima, no agrada a Dios. Y uno, con un solo examen, estando con ellos, podemos ver de que no hay un fruto del Espíritu. ¿Cómo pretenden servir a Dios de esa manera? Pero no, pregúntenle cualquier cosa. Disparan, ¿ah? ¿Eh? Son más rápidos que un vaquero del oeste en disparar doctrina. Sacan cuerpos. Sí, el texto tal, aquí dice tal, la confesión tal, sí, el versículo tal es vida. Ah, no, no, la vida es paciencia, amor, servicio, sacrificio, paz, gozo. No está. Y eso es lo que Dios quiere. Este es el fruto del Espíritu. Esta es la obra del Espíritu, amados. Es producida por Él. Por eso es que, ¿qué es lo que vio Pablo en Timoteo? El fruto. En Hechos 16 dice que los hermanos daban buen testimonio de Él, de su piedad, de su servicio. Después el conocimiento vino. Pablo lo instruyó, sirvió al Señor. Amados, la prueba de nuestra fe produce ¿quién es el labrador? El Señor. Entonces el labrador nos dice a este hijo mío tal prueba. Así fue con Job. Vamos a Santiago. Bueno, estamos en Santiago, capítulo 5. Versículo 7, dice, por tanto, amados, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. El Señor nos pone un ejemplo de paciencia. ¿Quién es el ejemplo de paciencia? ¿Quién? El labrador, ¿no? Justamente el hermano Oscar, ¿no?, con su esposa han viajado para ver a los labradores. Hermanos, sin esos labradores nosotros estamos muertos, ¿ah? ¿No? No solamente los que hacen negocio, nosotros también los que compramos. Se acaban los labradores, se acabó la ciudad. No hay arroz, no hay nada. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a comer? Se acabaron los negocios, la hermana que tiene su restaurante, los que comemos todos los días, se acabó. Nosotros vivimos gracias a hombres que hasta ahora labran la tierra. ¿Y cuál es la virtud de ellos? La paciencia. Esperar recibir el fruto. Nosotros lo resolvemos con 2 soles, ¿no? 1 kilo de mango, 2 soles. ¿Y al labrador cuánto le costó? ¿Cuánto le costó eso? Nosotros todavía vamos y dicen, no, muy caro. Y hermanos, varios saben que están en esto, que el negociante gana más que el labrador. Por eso hacen bien los negociantes agradecer a los labradores. Hermano, tienen paciencia y ellos tienen que cuidar, no solamente que, sino tienen que cuidar que las aves no piquen las frutas. Y mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho esfuerzo. Yo le decía a mi esposa, los gobiernos deben invertir todo su tiempo en ellos, darle buenas escuelas, hospitales, porque ellos, de ellos dependemos. De ellos dependemos todo. Y tienen paciencia. El Señor lo pone como un ejemplo para nosotros. Lo pone como un ejemplo para la fe. Que nosotros no hagamos lo que este mundo hace, de tratar de producir algo con las manos, sino que aguardemos con paciencia la obra del Señor. Aguardemos, trabajemos. El Señor no solamente pone un pastor, hermanos, nos pone uno al otro para cuidar a los hermanos. Porque si yo soy un pámpano, al otro lado hay otra rama, y yo debo velar y debo cuidar. Y el amar y el orar por mis hermanos. ¿Lo hacemos, amados? A veces nosotros estamos viendo solo por nuestra vida. Entonces el Señor nos tiene que probar y probar y probar. A los que servimos al Señor, el Señor nos coloca a pruebas mayores, porque la exigencia es mayor. Algunos hermanos que me han acompañado en algunas batallas en estos meses, uno de ellos me dijo: hermano, ¿esta es la obra? Sí, hermano. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. No sabía lo que pedía. Esta es la obra. El ir, el hablar, el luchar contra el enemigo para salvar a un hermano. El poder hablar. Ayer estuvimos horas hablando con los hermanos, horas, porque amamos al pueblo. Y lo único que nos hizo estar sentados 7 horas allí es el cuidado por el pueblo del Señor, por el amor, ¿no? Paciencia. Es la paciencia que Dios está logrando en nuestra vida a través de las pruebas. Alguien dijo: muchas pruebas, hermanos, muchas pruebas. Acá en esta iglesia muchas pruebas. ¿Y qué dice? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aquí está el Señor, porque nos está probando y Él dice que prueba. Entonces, amén. No sabía. ¿Antes de qué? De huir. De huir. Ser probado el Señor. Y si, vamos a decir que seas hijo del Señor, te vas. Igual, ¿quieres que las pruebas no te van a seguir? Si están ahí atrasito. No hay lugar. Para los hijos de Dios no hay ningún lugar sin pruebas. Si somos hijos de Dios. Entonces dice, versículo 8, tened también vosotros paciencia. Y acá hay como una, ¿no? ¿Cómo tengo paciencia? Tened paciencia, pero ¿cómo tengo? ¿Dónde la compro? ¿Está en Él? Señor. Lo que está diciendo, hermanos, es que cuando venga una prueba, la atesore y pida al Señor que sea provechosa para nosotros. Que sea provechosa. No dejarla pasar. No, ya pasa. La gripe, ya. ¿Cuántos días? 3 días. Dolor. ¿Qué pasa? No. Hermanos, hace unos meses me dio como una hermana Carmen, ¿no? Que está pasando por un... Así también, yo estaba en la cabeza y un hinchazón, sentía la cabeza más grande de la que tengo, fiebre y dolor, y estaba así, Señor. No tenía ganas de nada. Digo, qué terrible es esta situación. Y decía: Señor, ¿por qué haces esto? Y saben una cosa, no considero a mis hermanos que están pasando por aflicción. No oro por ellos como debería de orar. Hay hermanos que ese dolor lo tienen permanente. Hay hermanos que están siendo afligidos constantemente. Yo, dentro de unos días, quizás me sane. Pero estos hermanos están así. Entonces me llevó a amar. Y a soportarlos cuando me hablen de sus hermanos. Estas cosas estoy pasando. Amén. Pero gózate, amado. Amén. No debemos, hermano, desaprovechar. Cuando dice tener paciencia, es aprovechar. Vino la prueba. Vino la persona que es usada por el Señor para probarte, pero para que el Señor produzca paciencia. ¿Quién es? ¿Lo ubicas? Espero que no sea tu esposa o tu esposo, ¿no? Pero si aún es eso, amén, ya. Pero en el trabajo, en la familia. Como me decía un hermano, ¿no? La semana pasada me decía un hermano: hermano, los clientes me probaron, hermano. Me sacaron y yo digo: pero y después decían: sí, reconozco. Amén. ¿Qué hicieron los clientes? ¿O qué hacen las otras personas? Inconar donde nos falta, ¿no? Ahora, estaríamos bien si no vienen, ¿no? Si vienen así personas que, todo el día, ha sido bonito. Pero eso no nos examina. Eso no nos ayuda a ver lo que hay dentro. No debemos decir: ¿por qué me casé contigo? ¿Por qué? ¿Por qué? Debemos decir: gloria a Dios, me casé contigo para que el Señor produzca lo que me falta en mí. Quejarse no es un fruto del Espíritu. La queja no le pertenece a los hijos de Dios. La queja es una manifestación de descontento. Y nos quejamos, como decíamos al inicio, nos quejamos del sol, nos quejamos si llueve, nos quejamos del mosquito, del zancudo, de si la, no, le falta sal a la sopa, todos nos quejamos. ¿Sí? Entonces, nos quejamos de la comida. Te vas a casar con una mujer que no sepa cocinar. Qué terrible juicio, ¿no? Pero no sé cuál será la prueba, pero Dios escogerá algo que para nuestra vida. Sea lo que Él determine y uno debe aceptarlo. Tened paciencia entre vosotros y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Les mandé a algunos hermanos la ley que ya salió en Chile. Ya está en vigencia. Los chicos de 14 años ya pueden cambiar su sexo, ya pueden irse y decir ya ser llamados por otro nombre. Una barbaridad. Pero estamos a puertas de eso aquí. Y nosotros estamos con... jugando. Afirmar vuestros corazones, hermanos, el Señor se acerca. Vamos a estar, quizás nunca hayamos estado ante un juez, yo una vez estuve ante un juez, pero quizás no hayas pasado esta experiencia de estar ante un tribunal, un juez. Pero sí vamos a estar un día ante el juez de la gloria. Solitito tú y solitito yo. Solos, así. El Señor tendrá toda la eternidad para juzgarnos, amados. ¿Tú crees que quedará algo oculto allí? ¿Vas a poder presentar defensa ante el Señor? Hermano, eso está escrito. Según de Corintios 5:10. ¿Qué dice? Todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Bueno, vamos a leerlo. Porque ya... ¿Me miran? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. ¿Sea bueno? Bien, ahorita partimos a la presencia del Señor. Nos vamos. Bueno, ¿qué vamos a recibir? Nosotros tenemos las cuentas, ¿no? Si tenemos un ahorrito por ahí y todo. ¿Pero estas cuentas las tenemos? ¿Está esa cuenta al día? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Sea bueno, o sea, las recompensas de lo bueno serán gratas. Gloria es eterna, dice el Señor. ¿Las recompensas acerca de lo malo? Las obras, dice de algunos, se quemarán. Por eso, dice, afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Se acerca, amados. Y yo, mi trabajo es despertarlos con limpia exhortación. Yo acabaré la carrera, hermanos, cuando ninguno de ustedes puede decir aquí, bueno, el pastor no me, el hermano no me exhortó, no fue fiel. Yo lo único que escuché es lisonja, que me sí, qué bonito, que no me exhortó. Eso determinaría que no fui fiel a la palabra. Por eso mi deber. Pero como dijimos en la oración, el que escudriña y el que saca a la luz lo oculto es el Señor, no el hombre. Porque uno mismo tiene que todavía exponerse delante del Señor y examinarse. Entonces no caigamos en pensar que es un hombre, ¿no? Como una hermana me dijo, ¿no? Hace unas semanas, hermano, dice... Yo me estaba muy molesta por lo que usted hablaba. Y decía, ¿por qué no me dice las cosas de frente? ¿Por qué las tiene que decir del púlpito? ¿Cuántos han dicho eso? Varios, ¿no? Porque pensaban que es un hombre, que yo sabía cosas. Yo ni sabía de lo que andaba, hermano. Y me lo acaba de decir hace una semana. El deseo del Señor es que procedamos al arrepentimiento. Por eso, amados, esta labor, ¿no? Y dice, miren lo que dice el versículo 9 de Santiago, 5:9. Hermanos míos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. ¿Por qué me podría quejar de un hermano? ¿Ha habido queja en estos meses pasados? ¿Queja? Amados, pregunto, ¿ha habido queja? ¿Ante qué? Ante lo que decía este hermano, ¿no? Palabras. Queja. Y eso dice, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. Porque la queja no le pertenece al pueblo del Señor. Si tengo algo con mi hermano, lo debo solucionar. No me debo quejar, porque el Señor está a la puerta, el Señor conoce. Si hay murmuración, porque la queja se expresa en murmuración. Lo que debo hacer es, soluciono, hermano, miren, sentémonos. Entonces uno dice, pero qué, hermanos, dice, no os quejéis, porque para que no seáis condenados, pero la salvación no se pierde. ¿Cómo va a ser condenado? Entonces, hay una contradicción acá. No, no, lo que está diciendo es que ese que dice ser hermano y que anda quejándose no es de Dios. Porque va a ser condenado. Pero le tienes que llamar hermano porque está dentro de la congregación, como nosotros llamamos a muchos. Hasta que se manifiesten. Y estos meses ha pasado, hermanos. Son muchas personas, no solo son algunos, pero son de las cuales le hemos tenido que ser fieles al Señor y decirle, no hay fruto de Dios en tu vida. Vives quejándote y el Señor ha sacado lo oculto de tu corazón. ¿De nosotros lo ha hecho el Señor? Sí. ¿Y qué ha pasado? Ha parado la queja. ¿A dónde hemos venido? Al Señor. He aquí el juez está delante de la puerta. Lo único que hizo Job, hermanos, como vamos a ver, Job fue que presentó su queja ante el Señor. Y él fue al Señor, porque no entendía por qué le pasaba. Job, aunque fue reprendido por el Señor, pero no tenía la escritura y un ejemplo de una prueba, así que aún el Señor lo trata así. Nosotros tenemos el ejemplo, hermanos, que no debe haber ninguna queja por ninguna razón en nuestra vida. Ni una sola razón hay para quejarnos. Algunos se quejan del lugar donde viven. Algunos se quejan de los padres que han tenido. Algunos se quejan, pero hermano, queja de todo. Se quejan de los hijos. Algunos se quejan, ¿por qué te tuve hoy? O sea, ya, ¿cómo va a haber gozo? Y esa es una manifestación que no hay amor. Hermanos míos, otra vez vuelvo a decir, Santiago habla así, ¿no? Porque está hablando a la iglesia, de que nos examinemos. Versículo 10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. ¿Debemos tomarlos a él como qué? Como ejemplos de aflicción y de qué? De paciencia. Entonces, para tomar como ejemplo, tenemos que tomar a Jeremías, ¿no? A Jeremías, hermano, le hicieron de todo, ¿no? Hablaba, lo insultaba. Otra vez habló, lo metieron en un pozo. Estaba con el cieno hasta aquí, con el lodo ahí, ¿no? Lo metieron para que se muera, pero no tenía agua, estaba con lodo, ¿no? Y ahí estaba Jeremías, ahí, ¿no? Y Dios utiliza a un etíope para sacarlo de ahí. Y le ruega al rey, dice, Señor, el profeta está ahí en el pozo. Vamos a... Sácalo, dice. Lo saca y lo ponen en la cárcel, lo ponen en el patio de la cárcel. Y vienen a Jeremías y dice, ¿cuál es la palabra? Vamos a perecer. El Señor va a mandar, no, pero no digas eso. No puedes cambiar. Te va a ir mejor si cambias. Mire, dile cosa. No puedo. Y Jeremías habla contra los pastores que hacen errar. Contra los profetas que dicen lisonjas. Y el Señor dice, yo estoy contra ellos, contra esos pastores. Que dicen paz cuando no hay paz. Isaías lo mismo. Y el Señor nos dice, tomad como ejemplo a aquellos profetas, porque es la manera de tener paciencia. Abramos nuestra boca, prediquemos del Señor. ¿Qué viene? Miren, esto se debería esperar de los inconversos, pero a veces sucede en la iglesia. Que una exhortación sana, amorosa, pero justa a un hermano, vas a recibir afrenta. Lo que deberías recibir, ¿qué es? Agradecimiento, amor. Pero no, recibes afrenta. Pero igual, ¿te vas a molestar por recibir afrenta? Si eso es lo que Dios dice. Tener como ejemplos de aflicción y de paciencia a los profetas que padecieron. Hablaba con unos hermanos hace unas semanas y le decía a los dos últimos profetas que el Señor va a levantar antes de su venida. Dos profetas. Apocalipsis 11. Ellos van a anunciar los juicios del Señor. Para que la gente no se confunda que esto es producto de la naturaleza. ¿Cómo le llaman? ¿Cómo le dicen? Sí, pero las cosas que pasan... Ah, dice, no, naturaleza está loca, dice, no, el clima está loco, dice, ¿no? El clima lo manda el Señor, amado, el Señor no está loco. Pero los desastres naturales, dice, ¿no? Son desastres divinos. Y ellos lo van a anunciar. Ellos van a anunciar la venida de esa estrella que dice Apocalipsis que va a caer. Ellos van a anunciar los terremotos. Ellos van a anunciar el hambre. Ellos van a anunciarlo. Y la gente que va a querer, dice, los va a matar. Lo va a querer matar. No van a poder. Hasta que el Señor diga, ahora sí puede matarlo. Y van a morir. Yo le pregunto si... Bueno, van a ser dos hermanos de la iglesia, esos varones que hagan esa labor del Señor. El Señor los escogerá para esa labor. Y harán guerra contra ellos. Dos personas. No podrán hacer nada hasta que el Señor determine que ya mueran. Y nosotros, aún a esos profetas, los debemos tener como ejemplo. Para padecer, para disponernos a padecer, para poder crecer en paciencia. Si no, no vamos a crecer, amados. Y eso es lo que nos está faltando. Paciencia. Espero un poco. Considerar las palabras de Isaías, de Jeremías, debían haber hecho el pueblo de Israel. Quizás haya palabra para nosotros. Espere, vamos a esperar. No, ahí no hay palabra. Oye, no, pero oye, una enseñanza, puede haber algo del Señor para ti. No, si no, para mí no, quizás para acá, para mi esposo, este para mi esposo, o este para mi mujer, a ella le falta esto. ¿Por qué no esperamos y vemos, ¿no?, que en una prueba de aflicción el Señor tiene provisión para nosotros? Para nosotros. Y luego dice, fíjense, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren, porque sí los debemos tener. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Y cuándo podemos decir, hermanos, que ya la paciencia es parte de nuestra vida? Justamente cuando vienen las pruebas y me gozo en medio de ellas. Dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces preguntémonos. Tú, hazte la pregunta a ti mismo, yo me la hago a mí. ¿Sí? ¿Tengo paciencia, Martín, cuando vienen las pruebas? ¿Y tengo gozo cuando vienen las pruebas? Tú tienes la respuesta. Yo lo veo en algunos hermanos de aquí de la iglesia. Viene una prueba y dicen, es el Señor. Y hay gozo en sus vidas, hay gozo. Pueden haber lágrimas y aflicción, pero hay gozo. Eso es lo maravilloso. Y eso edifica, hermanos, no saben cuánto a la iglesia. El Señor ha probado nuestro corazón si le amamos más a Él o amamos más a los hombres. ¿Se acuerdan lo que dice en Deuteronomio 13? Miren. Fíjense lo que hace el Señor, ¿eh? En una prueba, porque esto también es una prueba. Dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y le anunciare señal o prodigios, y se cumpliere la señal, wow, o prodigios que él te anunció, diciendo, vamos, en pos de dioses ajenos, que no conociste, y sirvámosles. No darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque el Señor vuestro Dios os está probando para ver si amáis al Señor vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos del Señor vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto. Claro, ahorita no, esto es la ley para Israel, pero finalmente es el corazón del Señor. Hoy nosotros no damos muerte a nadie, pero el Señor sí lo va a hacer. Esto en el nuevo pacto sigue el Señor probándonos con personas que hoy hablan palabras halagüeñas, que nos invitan al amor sensual, amar más lo nuestro que al Señor. Cuando se presenta una oferta posiblemente de trabajo, y esa oferta de trabajo me demande dejar mi fidelidad al Señor, pero yo digo, no puedo dejar pasar esto. ¿Cómo? Dios me abrió las puertas. Como alguien me dijo, ¿no? Dios me está abriendo las puertas. ¿Dios te está abriendo las puertas? Entonces, ¿por qué me preguntas si Dios te está abriendo las puertas? No es que quiero saber. No, no. Tú has dicho Dios me está abriendo las puertas. Tengamos cuidado, hermanos. Porque no todo lo que se mueve es para servir al Señor. Si hoy día, domingo, te hubiesen ofrecido un trabajo del cual por hoy día ganes 4 o 5 veces más de lo que ganas, ¿qué harías? Una pequeña prueba, pero hoy día, es justo hoy día. No, a los que dan clases, a los que venden, a los que, ¿quién más hay acá? A los que, hoy día, es una pruebita, ¿no? Hoy día, pero el domingo, ¿por qué no es lunes? No, hoy tiene que ser, hoy. Qué raro, ¿no? Qué raro que hoy, justo hoy, quieran algo. ¿Por qué será? Dios está probándote. Para ver si amáis al Señor de todo corazón. Con unas cuantas moneditas, que después, ¿qué va a pasar? Dice, los bienes obtenidos deprisa, al final, no serán. ¿Me están siguiendo, no? Dice, no serán bendecidos. Así es. ¿Y qué debemos tener? Paciencia. Si el Señor quiere prosperarme, lo va a hacer como Él quiere. Y si va a querer mantenerme como estoy, así el Señor va a querer. ¿Qué tengo que hacer? Si de Él dependo. Si Él es el que me dice, no os afanéis diciendo qué comeremos o qué beberemos, porque el Señor tiene cuidado de estas cosas. Es que uno piensa, no, que si no, ¿qué como? Si no, ¿qué? Entonces nos falta paciencia. Tenemos el ejemplo amado de Job. Dios le quitó todo lo humanamente posible que pueda perder una persona. Todo. Siervos, bienes, salud, reputación, amor de su familia, todo. Quedó ahí, en un lugar tomando el carbón para rascar sus heridas. Y adoró al Señor. tenemos, dice, por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿La hemos oído, amados? Ahora, uno puede saber la historia. El que tenga oídos, oiga. Porque nosotros sabemos, el mundo sabe, han hecho películas de eso, pero no entienden nada. Por eso nosotros debemos, somos probados para saber si tenemos algo de paciencia. Algo de paciencia. Somos probados, vamos a decir, se nos fue la salud, o perdemos el trabajo, o perdemos algo que hemos ganado, que nos ha costado esfuerzo, porque lo que perdió Job fue producto de todo su esfuerzo. El futuro vislumbrante que él tenía, en un día, en un solo día, se hizo noche. Todo se fue. Y el Señor remata esto con su esposa. Oye, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Muérete. Y Job tiene todas las fuerzas del Señor y toda la paciencia para decirle a su esposa, oye, como cualquier mujer fatua has hablado, ¿qué recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? No es que Job tuvo paciencia ahí, ya la tenía. Y por eso Dios lo probó así. Nosotros, amados, no somos dignos de ser probados en casi nada porque nos quejamos de todo. Yo lo veo en mi vida. Yo lo veo a veces voy a orar por un hermano y, señores, que lo haga por amor, que no lo haga en queja, porque este hermano está... Pues tengo que amarlo. Tengo que amar y tengo que esperar que el Señor haga su obra, porque finalmente lo hace. Si es de Él. Yo tengo que esperar. A veces somos violentos. Dicen, no, ya, no da más. Hay que esperar. Como dijo un hermano ayer, hermoso tiempo, ¿no? Porque Dios no solamente es la prueba para el hermano, también nos está probando a nosotros. Si es que esperamos su restauración. Y si es que anhelamos eso. Dios tres veces, violento. No. Se va. Ya, hoy. No. Se va. Se va. Y se lo botaba. Y ese, no. Era el Señor de la iglesia. El Señor nos manda a nosotros a tener paciencia. Y la paciencia, amados, no es complacencia. La paciencia del Señor es en medio de la justicia y la exhortación que haya, guiando y cuidando. Y después, dice el Señor, como cuando el Señor nos enseña una parábola, ¿no? Que viene y no encuentra fruto y el hombre dice, córtala. Y viene el labrador y dice, no, espera un tiempo, la voy a regar, voy a abonarla. Y ya, si después no da, sí la cortas. Entonces, está bien, haz eso. Y eso es lo que venimos haciendo y debemos hacer, hermanos, antes de lanzar un juicio. Porque juicio sin misericordia será aquel con quien no tenga misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Pero algunos han interpretado mal ese texto y dicen, No. Lo que está diciendo ahí, esperemos. Y el Señor va a evidenciar. Él lo va a hacer. Es como cuando a veces, ¿no? El Señor ayuda a las madres, ¿no? Que están mirando atentas a sus hijos y le dicen, no hagas eso, te vas a caer. No hagas eso. ¡Pum! Se cae. Y el niño te hubiese atrevido y dice, me caí porque tú dijiste que me iba a caer. No, te caíste porque desobedeciste. Y a veces como creyentes, hermano, el Señor nos dice, ¿no? Eso, y caemos, nos cae, viene la disciplina, y lo que debemos hacer es, amén, en vez de rebelarnos. A Job, hermanos, una de las cosas que le fue difícil entender esto es porque no había una enseñanza escrita de que el Señor hacía esto. Ahora nosotros sí tenemos como ejemplo a Él. Pero no había una enseñanza que Job dice, no, el Señor ha hecho esto con otros. Conmigo también lo está haciendo. Voy a esperar. No. El Señor tuvo a bien escoger un hombre para la enseñanza de toda su iglesia y todo su pueblo. Y debemos reconocer, amados, debemos reconocer que el Señor en sus pruebas, dice, es muy misericordioso y compasivo. Porque Él está, ve el fruto final. O sea, él sabe lo que va a obtener. Es sabio, Él sabe el final. Por eso es misericordioso y nosotros debemos ser como Él, esperar en Él. A mí me ha faltado mucho de esto. Yo cuántas veces he enseñado de la paciencia, pero sigo entendiendo y sigo comprendiendo cuánto me falta. Sigo. Amados, 1 de Pedro, uy, ya se me fue el tiempo, estaba volteado el reloj. Por ejemplo, hay unos hermanos que me dicen, hermano, ¿por qué no sigue? Otros hermanos dicen, hermano, ¿por qué se demora mucho? Hay de todo en la iglesia, ¿no? 1 de Pedro, con esto, hermanos, Primera de Pedro, capítulo 1, dice versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hermano, si es necesario, dice, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas. ¿Y es necesario? Imprescindiblemente necesario. Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces, que no. Debemos decirle, Señor, muéstrame cuando venga la otra para aceptarla, ¿no? Aceptarla bien. No tengamos miedo, amados. Es humano. La prueba es humano. Cuando no estamos preparados, como nos pasó, como Job, ¿no? De una manera nos quejamos, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Se rebelaron. Enemigos, y uno se cree, no, el Señor estaba, y en medio de sus pruebas no falta la disciplina, hermano. Pero fíjense lo hermoso, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, hermanos, ¿saben por qué no estamos preparados para soportar la prueba? Porque no la entendemos y no entendemos que el Señor está purificándonos a través de las pruebas. Y también no le damos el valor a la gracia del Señor, a la fe que Él ha depositado en nosotros. Hermano, la fe es un don. Es un don. Nosotros creemos por gracia, no creemos porque un día despertamos y entendimos. No. Todo lo que tenemos es gracia. Dios nos ha dado eso. Y hoy le creemos y hoy entendemos. Y debemos darle gloria cuando entendemos un texto más. Y el Señor quiere probar esa fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, la nuestra es probada con la mano de Dios. Dice el propósito final, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Como leíamos, sea otorgada generosa, amplia y generosa entrada. Que el Señor diga, bien, buen siervo fiel, bien. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. entra en el gozo de tu Señor. Palabras gloriosas, finales, hermanos. Previo a la entrada del Señor. Aquellos que soportaron la prueba y su fe va a ser hallada ahí en el tribunal de Cristo en gloria, honra y alabanza. ¿La alabanza que viene de qué? Del Señor y no de los hombres. Esa es la alabanza que debemos esperar. Amén. Gloria a Dios, amado. Vamos a orar. Señor, ha sido un corto mensaje, Señor, en cuanto a la paciencia. Y reconocemos que nos falta mucho, Señor. Reconocemos, Señor, que no soportamos las pruebas, que muchas veces nos quejamos. Aún nos quejamos de los hermanos, cuando alguien viene a exhortarnos. Presentamos defensa de nuestros pecados. A veces nos quejamos de la salud. Nos quejamos de no ganar mucho. Nos quejamos, Señor, del lugar donde vivimos. Nos quejamos hasta del polvo. Nos quejamos hasta del clima. Señor, que entendamos, Señor, tus pruebas. Que tú estás probando, Señor, si es que realmente te amamos. Y las pruebas no son muy grandes hoy día, Señor. No estamos todavía en tribulaciones. ¿Cómo seremos fieles en lo mucho si en lo poco todavía no somos fieles, Señor? Si en lo poco todavía no hay paciencia, ¿cómo lo seremos cuando vengan estas cosas? Donde terminarás purificando a tu pueblo, Señor. Ayúdanos, Señor. A ser pacientes, a ayudar en vez de quejarnos. A exhortar con limpia conciencia, con amor. A esperar el fruto tuyo, Señor, en nuestros hermanos. A proceder en justicia, en amor, cuando tú nos guíes, Señor. Ayúdanos, Padre. Esperamos en ti siempre, Señor Santo. A ti la honra, a ti la gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos.